Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la 1645 de Con Fuerza Heavy. Tiempo tendremos por delante para disfrutar de los últimos estrenos discográficos dentro de esos sonidos que nos apasionan, dentro de esos estilos musicales que tanto nos gustan, como siempre, en el Con Fuerza Heavy. El rock y el metal tienen una cita contigo. Tres horitas por delante, 180 minutos para disfrutar de lo mejor del rock y el metal y sobre todo, como te digo, prestándole una atención especial destacada a los últimos estrenos discográficos. Saludamos a todos los oyentes de Con Fuerza Heavy y arrancamos así, directamente, sin más preámbulos. Lo nuevo de Auri. Es así como muy tropical, ¿no? Para arrancar. Esto es Con Fuerza Heavy. Se llama Mission of Chill Out y es el nuevo tema que acaban de publicar y que hoy, como te decía, pues así con unos ritmos casi tropicales en algún momento nos servía para el arranque. Ese era el principio, una curiosidad más que otra cosa en el arranque, porque los sonidos más potentes van a ser los principales protagonistas, como lo nuevo de Innocent. Es este nuevo tema que acaban de publicar. Doom. Innocent, ahí estaban con ese nuevo sencillo que acaban de publicar. Más estrenos discográficos de la semana, lo nuevo que ha visto la luz de Black and Damned. Desde hace unas semanitas estamos ofreciéndote lo nuevo de Black Maracas, pedazo de disco que han publicado. Hoy van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Black Maracas. En la promo que nos envían a los medios del nuevo trabajo de Black Maracas, se dice que llevan el stoner hard rock al límite sónico. Bueno, no se me ocurre mejor definición para The Anecdote, el nuevo trabajo discográfico de Black Maracas, que ya, como te decía, te estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Conforza Heavy y que me parece una auténtica maravilla. Bueno, hoy quería que fuese este trabajo protagonista, y Black Maracas obviamente también en el programa, y para conocer un poquito más a fondo cómo se ha generado esta anécdota, cómo se ha creado todo, nos hemos puesto en contacto con Adrián, que ya nos debe de estar escuchando al otro lado de la línea telefónica. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues encantados de tenerte aquí en el programa, y además, pues eso, como encima es con una muy buena noticia, como es la presentación de disco nuevo, pues todo perfecto, ¿no? Todo perfecto, la verdad es que en primer lugar muchas gracias por contar conmigo, es un placer estar aquí con Fuerza Heavy, que hace falta, joder. Vaya, desde luego que nos hace falta mucha Fuerza Heavy. Vosotros, caña, desde luego no habéis dejado fuera para este disco. ¿Cuánto tiempo os ha llevado la creación de este nuevo trabajo, que viene, bueno, pues es la continuación de un disco, el anterior, que si no me equivoco hace 2 años y medio, ¿no? Cerca de 3. Sí, fue en 2022, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Y vamos, en cuanto al tiempo que nos ha llevado a grabarlo, te sorprendería que el disco se fraguó en cosa de 3-4 meses en un local de ensayo y el año pasado, y ya entramos a grabarlo. Pero esto se empieza a trabajar en él después del Disturbing Sound, del anterior disco, que como decimos es del 2022, ¿o no? O sea, no se empieza a trabajar en él. Tenía alguna idea suelta en casa, pero es quizá en febrero o marzo del año pasado cuando de verdad empezamos a trabajar en él, y luego ya entramos a grabarlo en junio. Uh-huh. Es verdad que llama la atención, ¿no? El poco tiempo que se le ha dedicado a lo que ha sido este proceso de grabación, ¿no? Ya de darle la forma definitiva a la que nosotros escuchamos ahora. Sí, es cierto que es poco tiempo quizá, pero ¿sabes qué pasa? Que hubo hechos importantes en mi vida que ocurrieron ese año, hubo muchas cosas guardadas dentro, y después de un par de viajes geográficos y mentales decidí que me iba a meter al local a sacar toda la mierda que llevaba dentro, y pues acabó en esos 4 meses. Es verdad que esos viajes, que los personales, los interiores, los desconozco, pero los físicos no fueron solamente pues eso, como una experiencia personal, sino también musical, porque Black Maracas ha estado también en distintos escenarios, tanto de América como de Europa. Sí. Es cierto que el año pasado me monté unos viajes inspiracionales y me fui solo por ahí, como a... Fui pues a Marrakech, me fui a Albania, me fui a Ámsterdam, y como buscando un poco de... No sé, encontrar... Lo típico que se dice, ¿no? Encontrarse a sí mismo, pero más bien como buscar el lugar o la dirección, ¿no? Entonces, sí, eso pues junto quizás la experiencia de los últimos 2 años que hemos estado girando en Estados Unidos, en México, en Europa, pues al final se ha condensado todo en este disco. Yo no había escuchado los 2 anteriores trabajos, lo he hecho ahora con el lanzamiento de este nuevo single, pero para aquellos oyentes que ahora nos estén escuchando y no tengan así muchas referencias sobre la banda, sobre las Maracas, ¿qué les podemos contar que ha cambiado? Aquellos que todavía no han escuchado el disco nuevo, ¿qué van a encontrar diferente con respecto, pues por ejemplo, a ese anterior disco del 2022? Quizá menos melodía, menos efectos y mucha más tralla, por decirlo así. Es un disco mucho más crudo a nivel musical y a nivel vocal que los anteriores. Y sí, al final es un desgarro, es una rajada de vestiduras comparado con los otros discos. El Feel Me Behind Your Neck que acabamos de escuchar y que se elige además como... pues un poco como primera toma de contacto, ¿no? O segundo, me parece que fue el segundo sencillo que se publicaba del disco. ¿Crees que puede ser una buena definición del global? Quien ahora mismo solamente haya escuchado ese tema, ¿se puede hacer una idea de lo que hay dentro, más o menos así de forma genérica? Sí, yo creo que de forma genérica se puede hacer una idea de lo que le espera, aunque de manera individual, pues siempre hay alguien esperándote con un bate de béisbol en una esquina, ¿sabes? Es verdad, es bueno, creo que acabas de hacer la definición perfecta porque a mí me ha ocurrido eso con los temas, conforme iba pasando canciones terminaba una y empezaba la siguiente y me ocurría eso, ¿no? Me sorprendía, había muchas cositas, hay muchos detalles en el disco, esto a mí que me gusta, siempre lo digo, que me gusta mucho ese disco que terminas de escuchar y cuando lo vuelves a escuchar por segunda vez o por tercera o por cuarta vas descubriendo cosas nuevas. Y me ha ocurrido con este disco. Bueno, pues eso me alegra. Al final, creo que es el disco menos producido realmente y detallista que hemos hecho, pero como al final hemos reventado los baremos en cuanto a los amplis y tal, pues todos esos acoples, todos esos sonidos evolucionan de una manera pues, que a lo mejor no estás acostumbrado a ver y puedes escuchar, porque me ha pasado a mí escuchando la mezcla de decir, hostia, esto no me había dado cuenta que sonaba como de fondo este acople o este cosita, esto no sé qué, y es todo al final sin intención, eso es la naturalidad de la grabación. Pues de esto mismo te quería preguntar, efectivamente, porque una de las cosas, una de las peculiaridades que va a encontrar el oyente o la oyente cuando se acerque al disco es, por ejemplo, eso, ¿no? Que está grabado con el volumen de los amplis a un volumen que no es el habitual, ¿no? Que es mucho más elevado. Sí, es como Spinal Tap, tío, lo ponemos al 11, ¿sabes? Pero sí, joder, de hecho recuerdo que cuando entré a grabar las guitarras me tuve que poner como tres cascos, porque al volumen en el que tenía en la sala que estábamos me hacía daño en los oídos y en el propio cuerpo casi, de la vibración, porque teníamos los amplis conectados prácticamente en una sala de 4 metros cuadrados y sí, la verdad es que al final eso se nota un huevo, macho. Sí, O sea, es que se es nota un verdad. huevo. Es de los detallitos esos que decía yo. Esta es una de las cosas que además tú has definido muy bien, ¿no? Quizás esa es una de las cosas que uno descubre como diferente a los discos que está habituado a escuchar. Llama la atención que quizás de esta manera lo que se consigue es más crudeza, ¿no? Sí, se consigue crudeza y quizá un poco más de personalidad en el sonido, porque creo que hay mucha gente preocupada, vamos, lo he visto toda mi vida, preocupada del sonido, de la mezcla, de cómo quiere sonar, de lo que la gente quiere escuchar luego. Es que eso te tiene que importar una mierda, ¿no? Al final, mi sonido, o el que he intentado sacar en este disco, ha sido: voy a poner los amplis a todo rabo, voy a poner el fuzz que tengo a todo rabo. Y bueno, no sé si se puede decir palabrotas, Bueno, pero que no sean muy fuertes, sí. y bueno, al final es eso. Entonces, cuando la gente a veces nos dice, joder, es que nunca escucho este sonido, joder, pues es que si este fuzz simplemente está subido mucho más que lo que estás acostumbrado a escuchar, ¿sabes? Entonces, sí, es un poco eso, es aprovechar lo máximo de lo mínimo en ese sentido. ¿Con quién has trabajado en el disco? ¿Quién ha estado en toda la labor esa de grabación y de producción? Pues mira, principalmente han estado Pablo Fergus y Carlos Elías Caballero. Bueno, Carlos Elías Caballero es un conocido guitarrista ahora de Alcalá Norte, pero bueno, son dos productores que me han acompañado desde que grabamos Disturbing Sound, el anterior disco. Y al final son dos productores con los que me siento muy cómodo porque me dejan hacer y intentan entender mi visión y no lo que como ellos quieren que suene o como creen que tiene que sonar. Entonces, ha habido muchas tardes de producción en la casa de Carlos, metidos en su habitación, explicándole lo que quería. Entonces, cuando llegas al estudio, el tío tiene la visión de lo que quieres, no te va a rayar y me va a decir, tío, es que ese fuzz suena muy petardero. Sí, exactamente, es que de hecho suena menos petardero de lo que me gustaría, ¿sabes? O sea, sí. ¿Se ha retocado mucho ya cuando se estaba grabando en el estudio de grabación o ya se llevó muy muy preparado desde el local de ensayo? Se llevó preparado el tema de los BPMs y un poco la estructura de la canción, pero luego en cuanto a sonido es que tampoco le damos muchas vueltas. No sé cómo explicar. Llegamos allí, me pongo los amplis, voy buscando el sonido y cuando creo que más o menos lo tengo es como ponte a grabar, ¿sabes? Y volviendo a lo de antes, pues en vez de decirme, no, tío, eso suena muy mal, eso que eso va a rayar, eso luego la mezcla, no sé qué, no, grábalo, tío, grábalo. En vez de, la gran música que escuchamos no se grabó ni con un 10% del puto equipo que tenéis aquí en el estudio y suena de locos, ¿sabes? O sea, no me metas 80 mierdas porque no hace falta. Es verdad, muchas veces hay cosas que uno escucha que sin ellas a lo mejor sonaría, pues eso que hablábamos antes, ¿no? Mucho más crudo, más directo y muchas veces se van metiendo cositas ahí que luego la verdad. Claro, es que... o sea, tú imagínate a la Velvet Underground llegando a un estudio de ahora y diciéndoles, no, es que esto es. Vamos a subirle un poquito de brillo por aquí, de no sé qué, ¿no? Es verdad. Es un disco, además que bueno, que se puede y se debe disfrutar así con completito, porque además son seis temas, no son cortos, no son, me refiero, no son como las canciones ahora de la FM, que son de apenas 2 minutos y poco, pero tampoco es que sean unas canciones larguísimas, tan solo hay una canción, la que abre el disco, que dura 7 minutos, pero en ese sentido, seis temas se ha convertido en, yo creo que en un número de canciones bastante aceptable para el momento actual, me refiero, el momento de single y de poco más que single y videoclip, el publicar un disco muy, muy largo, aquellos CDs de 12, 14 canciones, parece que la gente como que le falta tiempo, ¿no?, de pararse a escucharlos. Sí, y bueno, aparte yo, en mi opinión personal, es el disco de 12, 14 canciones que comentas, ¿eh? Todos hemos vivido con esos discos, pero siempre había alguna que te sobraba o algunas dos que a la mitad pasabas o no te terminaban, salvo discos concepto muy, muy, muy, muy buenos. Entonces, yo siempre he sido partidario de un disco de 8 temas, no más. El caso es que en este disco salieron 6, por duración estaba guay, y tuvimos la, pues, oye, ¿deberíamos meter 2 más? Pues es que el disco no nos lo puto pide, ¿sabes? Entonces, ¿para qué voy a meter 2 canciones de relleno en el disco que no, por decirlo así, no forman parte emocional o mental del disco que yo quiero transmitir, ¿no? Y como que por duración no había problema, porque al final, aunque son 6 temas, tiene la duración de muchos discos de 8 o 9 sí. temas. Así que fue como, mira, lo dejamos así, esos 6 temas son los que han salido, los que cuentan la historia que queremos contar. Así que a tomar por culo, ¿sabes? Además sigo creyendo un poco en el disco concepto, más que en publicar singles, ¿sabes? Uh-huh. Y aunque es algo que ahora pues tienes que hacer un poco, sigo creyendo en que la gente va a escuchar tu disco entero. Y pues creo que con 40 minutos por ahí está bien, no hace falta darles un recital de 1 hora y media si no eres Pink Floyd, ¿sabes? No, es que además es un LP, o sea, que estamos hablando, es un disco completo, 6 canciones con la duración de LP, no es un EP, ¿no?, que ahora tanto se publica, es un disco completo con 40 minutos. Uh-huh. Es verdad que, bueno, pues lo que ha sido toda esta, o que está empezándose a hacer a nivel de promoción y demás, para una banda que ya ha tenido, bueno, pues la particularidad de subir a escenarios de otros países y que además hace una música que creo que es perfectamente exportable a otros lugares, estos tiempos modernos de internet y de plataformas digitales sí que os permite llegar a otra gente a la que a lo mejor hace 20 años era imposible. No, eso totalmente. O sea, tiene ese arma de doble filo por el que tienes que estar en redes todo el rato, tienes que estar publicando, tienes que hacerte ver, ¿no? Porque parece que si no... dejar de existir, pero también tiene ese otro filo en el que hay gente muy curiosa y hay gente alrededor del mundo que busca y encuentra, ¿no? Y al final nuestro feedback ha sido que nuestra música ha gustado más fuera que en España hasta este momento, ¿no? Y, joder, las vivencias que hemos tenido viajando por Europa, en Latinoamérica o Estados Unidos, pues es que se ve como... Lo que tú dices, tienes un acceso que antes solo tenías acceso a través de un sello o un manager o un PR o alguna persona de contacto, y en cambio ahora pues lo tienes sin necesidad, porque hasta ese momento no teníamos sello, ¿sabes? Y por cierto, que de lo que estábamos hablando antes también de que es un disco que a nivel de lanzamiento también recurre un poco a lo que ha sido lo de siempre, ¿no? El hecho de que además quien lo desee lo puede adquirir en formato vinilo. No solamente está en esas plataformas digitales que yo decía, sino que uno lo puede tener en casa si quiere. Sí, joder, ya está disponible en el vinilo. O sea, de hecho hay 2 vinilos, hay un vinilo que es el Voodoo Vinyl, por decirlo así, tiene pues una estética diferente, es un vinilo rojo y luego tiene el vinilo típico negro. Así que sí, es cierto que siempre que hemos viajado y hemos girado fuera, mucha gente nos preguntaba por vinilos, que no teníamos hasta ese momento. Entonces, pues me alegra que toda esa gente que a lo largo de estos últimos años pues ha pedido vinilos y tal, por fin tenga acceso, porque creo que de las cosas más reconfortantes que hay es saber que hay un tío o una tía en su casa con tu vinilo y que se lo pone cuando llega del curro, cuando está triste y quiere más un vino, o yo qué sé, ¿sabes? ¿Por qué lo has llamado la anécdota? Pues la anécdota soy yo, en realidad, ¿sabes? La anécdota soy yo. Por eso se llama la anécdota. Y es un poco esa sensación o ese reflejo que uno tiene a veces, que es eres la anécdota en la vida de otra gente, o incluso otra gente es la anécdota en tu vida, ¿sabes? Esa estrecha relación entre ser partícipe o ser la anécdota. Y a nivel de conciertos, es verdad que estamos en verano y el verano es complicado para tocar, las salas están cerradas, no hay posibilidades, pero imagino que la intención sí que es presentarlo, ¿no? En directo, seguramente ya de cara al otoño. Sí, de hecho tenemos dos conciertos en septiembre a modo de diría casi de presentación, porque hicimos una fiestecilla la semana pasada. Y tocamos en Madrid y Barcelona con una banda muy muy muy buena de Estados Unidos, se llama Mid Bodies. Entonces vamos a estar tocando aquí en el Burly en septiembre y en la Upload de Barcelona, la primera semana, creo que era el 3 o el 6 de septiembre, 3 y 6 o algo así. Pues luego tenemos algunos festivales ya de aquí a fin de año, tenemos una gira en México en diciembre, así que bien, bien. Esto suena muy bien en disco, pero yo creo que en directo esto va a ser la leche. O sea, que recomiendo a todos los oyentes que tengan oportunidad de ver a Black Maracas ahí en directo, que no se lo pierdan y que lo disfruten. Adrián, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. Es un disco que a mí me ha gustado muchísimo y me apetecía un montón por eso que estuvieses aquí en el programa. Nada, de verdad, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por invitarme y nada, animo a todo el mundo a que se escuche el disco y si no te convence o te convence, pues vienes a verlo en directo y ya lo tienes. Exacto. No hay problema. Y a disfrutarlo, efectivamente. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Un abrazo grande y un saludo. Se llama Tear My Skin y es otro de los temas de este nuevo disco de Black Maracas. Caña Brutota, sí señora, y también en esa distorsión final del tema que escuchábamos de Black Maracas, Tear My Skin, uno de los temas de este nuevo trabajo que acaba de presentar la banda y que hoy se convertía en protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. Por cierto, que quiero volver a agradecer una semana más, ya son muchos años, pero es que no me canso, el que no se convirtáis otra semana más en el segundo programa de rock y metal más escuchado de iVoox, la plataforma de podcast. Mil gracias. Ahí, por cierto, en el podcast del Con Fuerza Heavy en iVoox puedes escuchar un montón de programas antiguos. Fire Force tiene un nuevo tema, es este, se llama Living on the Edge. Living on the Edge, la música de los Fire Force. Venga, vamos con más. Crown tiene nuevo tema, nuevo sencillo, es este. Timing is Right. Para un disco que verá la luz, Wonderland, el próximo 22 de agosto. Aún falta un poquito, habrá que esperar. Recogerá 11 cortes. El disco de la banda de Alexander Strandel. Así suenan. Timing is right. Hold on to life by a thread. I'm burning sensation. Timing is Right es ese tema que recoge el último trabajo, Wonderland, que se convertirá en el último trabajo de Crown el próximo 22 de agosto. Falta tiempecito todavía para que se publique el álbum, falta todavía un tiempo para que vea la luz, pero nosotros, como ves, ya estamos ahí compartiendo contigo los últimos estrenos, las últimas novedades que hay en torno a ese lanzamiento. Bueno, más cositas. Venga, vamos a seguir. Lo vamos a hacer precisamente escuchando uno de los temas que publicaron Hamlet en su último disco. Esto se llama Acto de Fe. Conexión brasileira esta noche. Después de escuchar a los Hamlet con su Acto de Fe, nos vamos, como te digo, hasta Brasil. Esa conexión que hacemos semanal con el sello Hellgen Music. Después de 2 años promoviendo su aclamado segundo álbum de estudio, habiendo realizado giras por 6 países junto a grandes nombres del metal mundial como Blind Guardian, como Symphony X o Udo, o Sonata Ártica o Hammerfall, la banda brasileña Tranquil Ghost inició un nuevo capítulo en esa ya consolidada trayectoria con el lanzamiento de un EP conceptual que se llama Facing My Gods. Bueno, pues esto que vas a escuchar ahora y que se llama The Ferryman es uno de los temas de ese EP que anticipa lo que será su tercer álbum completo de estudio. Brasileiros. Tranquil Ghost. Choices and pain. De Brasil, así sonaban. Bueno, siguiente turno para Umbilical DB, que acaban de publicar el segundo single, que, por cierto, va a dar también nombre a lo que será su segundo disco de estudio, y que han titulado Siri, cómeme los webs. ¿Estás listo para que tu playlist se vuelva más sucia, más mordaz y más auténtica? Pues desde ya, Umbilical DB te trae su segundo single, que se titula así, como te digo, Siri, cómeme los webs, una declaración de guerra sonora contra la monotonía, la tecnología y las modas pasajeras. Así lo han hecho y así lo han cantado. ¡Come reggaetón! En su nuevo tema. Segundo single para un Umbilical TV. Mensaje directo para Siri. Hemos cubierto nuestra primera hora de programa, nos quedan dos. Desde las Islas Baleares nos llegan Cebo, Solo Rock and Roll es su regreso musical. Estaban cebo, solo rock and roll en el regreso musical de la banda. Más cositas. Grave Digger, nuevo tema, Bark to Hell. We'll be right back. En el día de hoy, en esta edición 1645 del Con Fuerza Heavy, hay otra banda que se va a convertir también en principal protagonista. Hoy hemos tenido a Black Maracas como protagonistas, hemos entrevistado a Adrián sobre ese nuevo lanzamiento y hoy también vamos a tener la posibilidad de hablar de Kintsugi, el nuevo disco de Morgana vs. Morgana. Bueno, esto es una maravilla. Se llama Kintsugi, es el nuevo disco que publican Morgana vs. Morgana. Acaba de ver la luz hace apenas unos días y, bueno, pues creo que era el momento perfecto, el momento oportuno para que fuesen Morgana vs. Morgana protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy y nos hablasen de qué les ha inspirado para crear estas canciones y, sobre todo, también del camino futuro que va a tener la banda en los próximos meses. ¿Qué planes tienen para ese futuro más inmediato? Nos está escuchando Carlos ahí al otro lado de la línea. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, ¿qué tal? Un saludo para ti y para la audiencia que nos está escuchando y la que nos escuchará en el podcast. Exacto. Muchas gracias por estar este ratito aquí con nosotros. Vamos a contar cosas a nuestros oyentes. Hace, bueno, pues relativamente... iba a decir poco, pero claro, es que son ya... Vamos ya para 2 años que se publicaba C'est un Emer, una canción que ahora también se ha vuelto a incluir en Kintsugi. Y en este periodo de tiempo, no sé si es en el que se ha estado creando el disco o se trabajó en un momento, pues eso, más cercano a ese 2023 cuando se publicó aquella canción. Bueno, es que ha sido un proceso bastante curioso el de este disco porque realmente empezó en 2021 la historia, con Adornos, que fue, ahí estábamos proyectando, después de acabar la trilogía de las Moiras, que fue una trilogía de EPs, estábamos proyectando el siguiente disco. Pero bueno, pues, pandemias, historias y tal, se paró bastante y en 2021 conseguimos publicar Adornos. El disco iba a ir en otra deriva, pero por circunstancias en 2022 la banda sufrió varios golpes personales de miembros de la banda, diferentes golpes y tal, y estuvimos a punto de lo que fue la disolución, por decirlo así. Uh-huh. Estuvimos 8 meses ahí que estuvimos que lo dejábamos y tal. Que no había ya compatibilidad y tal. Pero bueno, las personas que llevan tanto tiempo juntas pues hablan y hemos compartido mucho y tal, y se arreglaron las cosas, se sinceró mucha gente y descubrimos pues que éramos una familia y que queríamos seguir creando juntos y nos dimos cuenta de que habíamos ayudado unos a otros a cerrar nuestras heridas un poco a ese proceso, ¿no? Y de ahí nacieron las siguientes 4 canciones después de C'est un Emer, pues que era también una canción más enfocada hacia otro rollo, pero que luego al final los temas pues todos coinciden, ¿no? Más o menos, porque todo va pues el dolor, el sufrimiento y cómo lo afrontamos, ¿no? Sí. Y de ahí nació la idea. Y el proceso se empezó a crear, sí, en 2023, diríamos, las 4 últimas canciones y decidimos retomar o rescatar, digamos, esa que se había quedado colgada en 2021 y C'est un Emer, que fue, digamos, el paso de decir, no nos hemos disuelto y volvemos con fuerza, ¿no? Y una... con fuerza grabada. Es una canción que a mí me maravilló, esa canción me gustó y me sigue gustando, obviamente. Yo no sé la de veces que llegué a pincharla aquí en el programa, porque me quedé absolutamente enamorado de ella, me gustó muchísimo. Bueno, pues me ha ocurrido lo mismo una vez que he escuchado ya el disco completo, porque fíjate, ¿no? Tú estabas diciendo que en un momento se valora la posibilidad de que incluso, pues a lo mejor Morgana versus Morgana llegaba a su final, y estamos hablando de una banda que nace en el año 92, o sea, con una trayectoria detrás muy, muy importante. Sí, sí, además te puedo contar incluso que 4 de los primeros miembros, porque al principio fuimos una banda de 4, muy a los principios, pues algunos empezamos a tocar con 15 años juntos, o sea que imagínate, estamos hablando que Morgana como tal se formó en el 92 cuando ya teníamos unos 20. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, es una historia, es una trayectoria de 30 y tantos años que, bueno, realmente fue pues causas ajenas a la banda y tal, y que se mezclan con tu vis creativa y que dices, esto se acaba porque no puedo compartir o tal, pero de repente te das cuenta de que no, de que todo realmente es ajeno a ti y dices, volvemos con fuerza renovada. Y además hemos vuelto pues muy, muy fuerte. También nos hemos dado cuenta de que hemos cambiado un poco, hemos transformado un poco la música, es un poco más directa, un poco más agresiva. Que normalmente dices, bueno, si vas creciendo te vas tranquilizando. Es verdad, es verdad. Eso se suele decir, es cierto, pero no siempre ocurre y en este caso es verdad que se ha dado un paso adelante en la crudeza, en la fuerza de las canciones. Yo estaba pensando también que claro, que con el paso del tiempo, con todos estos años, pues hombre, se va adquiriendo mucha experiencia, te vas dando cuenta de muchas cosas, aquellas aspiraciones a lo mejor que tienes con 15 años no son las mismas que las que se puedan tener en 2025, pero también te das cuenta de que hay mucha gente para la que una banda como Morgana es absolutamente necesaria y que necesitamos que estéis ahí. Ahora mismo, por ejemplo, una de las... creo que en este largo periodo de la banda, una de las cosas que tenéis que tener ahí apuntadas en el haber, de lo más importante es la cantidad de amigos que se van haciendo, ¿no?, en el camino. Bueno, es una maravilla, ¿sabes? O sea, en eso te doy toda la razón, porque claro, con una trayectoria tan larga y con la constancia de ser las mismas personas siempre, ¿sabes? De que no ha habido bandazos de que de repente se van cuatro y se forma otra banda que se llama igual y tal, sino que somos los mismos miembros con un pequeño cambio que hubo, ¿sabes? De añadir una segunda guitarra y tal. Eso también fideliza también a la gente, ¿no? Te conoce y luego, pues, también hay que tener muy claro que cuando entras en la música tienes que entrar por creatividad. Si entras por ego, estás jodido, ¿sabes? Sí. O sea, es una tontería. Yo prefiero en los conciertos hacer amigos que fans. Que luego sí, que luego está claro que les gusta tu música y todo el rollo, pero por ejemplo, el feedback que yo recibo ahora que hemos sacado el disco, pues de algunas personas que conozco de muchos años y que te cuentan lo que les ha parecido una canción o lo que les ha transmitido, pues eso es una cosa súper guay, ¿sabes? Sí. Y súper guay es una palabra muy carroza, ¿sabes? Es que es lo que toca. Pero es que es lo que hay, o sea, es que nos sentimos cómodos con nuestra gente. Sí que es verdad que hay gente que nos sigue desde el principio. Y que gente que te sigue desde el principio diga, es lo mejor que habéis hecho. Y dices, hostia, pues mola. O me ha transmitido esto, o me ha roto por dentro, ¿sabes? O sea, sí. Yo eso no lo cambio por nada, ¿sabes? Sí. Es lo más bonito. Yo no iba a hablar con ellos con esa tranquilidad de ser personas, ¿sabes? Nada más. Yo no sé si es lo mejor que habéis hecho, porque es verdad que a mí hay discos de Morgana que me han gustado muchísimo, pero desde luego de lo mejor es. O sea, de eso no me cabe la menor duda. Por acercarnos al concepto, sí. Tenemos que contar que Kintsugi es un disco conceptual, ¿no? En el que bueno, pues todas las canciones giran en torno a un mismo sentimiento y a una misma historia, ¿no? Sí, sí, te podría decir que sí, porque realmente lo que cuenta Kintsugi son estos tres últimos años, sobre todo las cuatro canciones que compusimos después, aunque las demás se han integrado bien en lo que es la temática del disco. Es esa reconstrucción, o sea, ese dolor, ese sufrimiento, cómo lo hemos afrontado, cómo lo hemos reconstruido, y en el Kintsugi, que es el arte japonés de reconstruir la cerámica rota con hilo de oro, descubres que esas cicatrices las puedes convertir en algo positivo y puedes crecer, ¿sabes? En amor propio, como persona. Y también habla de quitarse el artificio en lo social y empezar a mostrarte como eres sin miedo, ¿sabes? Hay que reivindicar ciertas cosas, ¿no?, en esta sociedad. La sensibilidad como fuerza, política y estética, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, hay muchas cosas que nos sanan y no nos damos cuenta y están ahí alrededor. Tu propia gente te sana. Entonces, cuando tienes un problema, ahora estamos con el rollo de con el dolor. El dolor hay que afrontarlo, va a venir. Entonces, hablamos un poco de eso, de, joder, nos ha pasado una cosa muy jodida, hemos sufrido mucho. Pero, hostia, hemos salido reforzados, somos una familia más fuerte. Yo considero que Morgana es mi segunda familia, por decirlo así, sí. ¿Sabes? Entonces, eso es un apoyo súper importante. Y es verdad que este disco, si hay algo que te puedo decir, es que es muy sincero en ese sentido. Te vamos a contar lo que hemos vivido, ¿sabes? En primera persona. Y que seguro que tú has vivido cosas semejantes, ¿sabes? Parecidas. Y a lo mejor, pues, te estoy dando una idea, o te estoy dando algo, o te estoy recordando algo que a lo mejor no quieres recordar, pero que a veces es necesario, ¿sabes? Sí. Entonces sí te puedo decir que yo estoy sincero, quizá la crudeza y la sinceridad que desprende es lo que está captando la atención de la gente, claro. Sí, es verdad que esa es una de las peculiaridades que tiene este disco, que estoy seguro de que os va a entusiasmar en ese sentido. Como muy bien nos dice Carlos, uno escucha el disco y perfectamente lo va a poder acercar a situaciones personales. Por ejemplo, estamos hablando de ese Kintsugi, que es esa idea, ¿no?, de reconstruir las heridas, como nos contaba Carlos también, con ese hilo de oro. Pues mira, venimos de una pandemia terrible que dejó muchísimas cicatrices y muchísimas heridas. Vosotros sois valencianos, venís de una Dana que también ha dejado roto pues mucho que todavía queda por coser. Muchísimo, ha sido muy doloroso. Y a nivel social, estamos atravesando un momento en el que, por ejemplo, la salud mental está también, bueno, pues atravesando unos momentos francamente complicados, que uno no tiene más que echarle un vistazo a cualquier informativo, y creo que es un disco que viene en el momento perfecto y que, como tú dices, perfectamente puede uno acoplar a su propia vida. Al fin y al cabo es un disco, se puede decir que es un disco de su época, ¿no? Al fin y al cabo vivimos en este mundo y escribes sobre lo que sientes, sobre lo que ves, sobre lo que vives alrededor, a tu alrededor, lo que sienten las personas que conviven contigo, que son tus amistades, y transmites un poco todo eso, lo que te pasa a ti, lo que les pasa a ellos, y intentas buscar soluciones como persona. Y muchas veces el arte, la creatividad, más que el arte, la creatividad, que te pongas a hacer algo, te puede salvar o te puede guiar, ¿sabes? Hacia esas salidas que necesitas para buscar, en vez de enterrarte en ti mismo, a lo mejor. Exprésate, o exprésate con amigos, o busca apoyo en... Siempre tienes a alguien que es una piedra a tu lado, pero a lo mejor no te has dado cuenta. pues cógete a esa piedra, ¿sabes? Es verdad. Entonces, si alguien se puede coger una canción de Morgana, a mí me hace feliz, ¿sabes? Y ha pasado a veces que dice, oye, esta canción me representa o me ha ayudado a esto. Eso es lo que más nos alegra como banda, ¿sabes? Entonces, es un sentimiento bonito. Yo espero que en eso sí que podamos ayudar. Es lo más bonito para un músico, sin lugar a dudas. Yo creo que es lo mejor, o sea, creo que no debería haber otra razón por la que hacer música. Sí, es verdad. Claro, la trilogía ya ha quedado bastante lejana en el tiempo en cuanto a años. Sí. Musicalmente, en este periodo, que como digo, pues es largo, porque estamos hablando de 7 años desde que se publicaba la última parte de esa trilogía. En este periodo, musicalmente, han cambiado cosas. Tú antes decías que el sonido quizá se ha endurecido un poquito. ¿Qué diferencias notas? ¿Qué hay nuevo en Morgana versus Morgana? Bueno, a ver, lo que sí te puedo hacer es que hay nuevo, pues unas experiencias complicadas que nos han ayudado a madurar mucho y a buscar herramientas maduras para afrontar lo que hemos pasado. Y ese es el cambio es quizá más hacia los discos anteriores o las canciones anteriores son quizá, por decirlo de alguna manera, más generalistas, ¿sabes? Pueden hablar más de lo que es la humanidad que de uno mismo, pero este disco, y quizá la música también lo refleja en algunos momentos, por haber notado momentos más, como decíamos, más crudos o más potentes, reflejan eso, ¿no? Ese cambio a hacerlo un poco más personal. Es decir, mira, esta vez te voy a contar lo que me pasa de verdad, ¿sabes? O sea, no voy a hablar del dolor como algo metafórico y tal. Sí, va a haber simbología porque escribirlo es más fácil así, ¿sabes? Que a veces la crudeza, eso lo saben hacer otros artistas. Pero sí que es verdad que es más directo y quizás ese es el gran cambio. Y la música lo refleja también. Y, por ejemplo, Raúl Avellán, que nos ha producido el disco y lo ha grabado, etcétera, etcétera, nos ha ayudado mucho también a seguir ese camino. Él ha visto por dónde ha pasado la banda, lo ha vivido, porque lleva con nosotros un montón de años trabajando, 11 años creo que son, y él también nos ha ayudado en la producción de las canciones para que sonaran como suenan. Y estamos contentos con el resultado porque ha reflejado el momento de rabia, pero como aceptación, de perdón, de transformación, está todo ahí reflejado, ¿sabes? Yo creo que ese es el gran cambio. También es verdad que después de... Un disco de toda la banda, en ese sentido. Después de 11 años también, la relación con Raúl tiene, imagino que tiene que ser tan cercana, ¿no? Y tan directa, que un poco os entenderéis en el sentido de decir, él sabe lo que quiere Morgana y Morgana sabe lo que Raúl les puede ofrecer, ¿no? Sí, bueno, si te cuento, la primera vez que vino a una preproducción antes de grabar con nosotros, que fue en el segundo EP de Las Moiras, nosotros lo mirábamos como un ente extraño que nos decía lo que teníamos que hacer, ¿sabes? O sea, era una cosa como decir, ¿de qué va este pavo? Si nosotros llevamos aquí en el negocio ya 20 años, ¿qué dices, sabes? O sea, me va a vender este ahora la chupa, ¿sabes? Y realmente, cuando aprendimos a que teníamos que bajarnos un poco del rollo y que, bueno, que no lo sabes todo, ahora ya es diferente, ahora llega y te puedes montar una canción y quedarse solo con 4 notas y de ahí construir. Y construimos con él, y claro, es una relación, yo te diría que es el sexto Morgana, junto con Nacho Galacho, que es el hombre que hace todo el arte que nos rodea desde Sol Invicto, que también es familia, ¿sabes? Somos como 7 ya en la banda. Lo que pasa es que ellos dos no salen al escenario, pero vamos, están ahí como si estuvieran. Me ha gustado mucho, ahora que has nombrado a Nacho, me ha gustado mucho el artwork, todo el trabajo de arte que rodea la música, o sea, portada y, sí, y demás. Hay que ver, ¿no? Lo que hace también una buena portada, el cómo sí puede atraer a alguien a escuchar un disco. Yo siempre lo digo aquí en la radio, como vosotros empezasteis en el 92, pero con Fuerza Heavy, incluso antes, en el 90, empezamos el programa. Oh. Y yo recuerdo los tiempos cuando yo era un chaval, o más chaval que ahora, que yo me compraba muchos discos solamente por la portada. O sea, yo veía un disco por la portada que me atraía. Estabas pasando discos en la tienda de discos, cuando todavía se iba a la tienda de discos, y comprabas discos por la portada. Este disco a mí me atraería mucho solamente por la portada. Sí, sí, sí. Bueno, es que Nacho además tiene la habilidad, porque es un artistazo, todo hay que decirlo, tiene la habilidad de pillar el concepto de lo que hagamos. O sea, cualquier cosa que hagamos musicalmente, él lo sabe interpretar en imagen. Y es así, o sea, y ya viene con una idea, y es que no es un tío que te dice, bueno, te hago la portada y te la pasa. No, es que te manda la portada y te manda toda la explicación. Uh-huh. De por qué esto está aquí, por qué esto está allá, y esto es lo que representa y esto es lo que tal. Claro, ¿cómo vas a...? Es fundamental. Y además se ha demostrado que desde que Nacho entró en nuestras vidas, como fan además del rollo, me encanta lo que hacéis, puedo hacer tal... Sí, claro, por supuesto, tal, envíanos algo. Y nos quedamos alucinados, pues es otro artista, ¿sabes? Es otra persona que necesita la creatividad para expresarse y se nota un montón. Y pues se ve que cuando pilla música nuestra, como le gusta a la banda, pues vamos, la cosa es expresiva a tope. Y esta portada, pues y todo el trabajo que está haciendo alrededor de Kintsugi es una pasada. A mí me encanta, claro, por supuesto. La banda enseguida dijo sí a lo primero que nos mandó, que fue esa portada que ves ahora. Eso fue lo primero. Pues es maravillosa, ¿eh? Ha quedado genial. Es muy, muy visual. Estamos en un momento en el que lo visual también acerca mucho al que luego se va a convertir en el oyente o en la oyente. Muchas veces estás pasando ahí en redes sociales y lo primero que te llama la atención, lógicamente, es eso. Es un dibujo, una portada, un art que te atrae. Después de todos estos años, vosotros habéis visto cambiar todo el negocio, entre comillas, de la música. Seguro que buenas experiencias, alguna no tan buena, pero si hacemos así un pequeño balance, ¿crees que ahora está mejor o que está peor? Pues mira, te diría que hace 10 años, o incluso 8 o 7, que son los que han pasado desde que empezamos con toda esta aventura, de este último disco, te diría que estaba peor, pero ahora creo que está mejor, en el sentido de que las bandas, nosotros sabes que somos autogestionados, hemos tenido muy poquitas oportunidades de trabajar con algún sello, y ahora encontramos muchas más herramientas que dependen de nosotros solo y que podemos hacerlo en un tiempo muy corto, ¿sabes? Un relativo tiempo corto, podemos realizar esas tareas y antes eso no era posible, eso era como tener todo un equipo trabajando para ti, que era cuando empezaron todo el rollo de pues yo me ofrezco para hacerte mail y dices, espera, esto ha evolucionado, ¿sabes? Ahora es todo un poco más sencillo. Entonces, en la cuestión, si la gente se pone las pilas, hay muchas herramientas para trabajar en la música y avanzar. Y, de hecho, Kintsugi lo está demostrando, porque estamos, digamos, empleando esas herramientas, ¿sabes? En la autogestión. Y funciona, y de momento funciona. Y, de hecho, puedes llegar a personas que de otra manera sería imposible, ¿no? Ahora mismo un chico en Perú o una chica en Argentina puede escuchar la música de Morgana versus Morgana, encantarles y convertirse en uno de sus grupos favoritos, cuando hace, pues eso, 20, 25 años eso era absolutamente impensable. Claro, es que antes dependía un poco de que tú investigaras y bucearas. Ahora, si tú tienes interés y buscas una banda, la encuentras. Y sí que es verdad que con este nuevo tipo de difusión, no solo es verdad que hemos tenido mucho feedback también, por ejemplo, en Latinoamérica y tal, nos han escrito, han hablado del disco y eso ha tenido un crecimiento en oyentes, etcétera, etcétera. Hay muchos factores y encima también hemos recuperado oyentes antiguos que a lo mejor habíamos perdido en este tiempo porque pasan tantas cosas en una banda que a veces desapareces unos años y aparece que te hayas separado y disuelto y todo el rollo. Es luego cierto. Y en este disco ha habido un efecto de retorno, ¿sabes? De recuperar a esas personas que a lo mejor seguían a la banda en el año 2000 o cuando salió Nebula o Sol Invicto, ¿sabes? Y nos habían dejado un poco apartados. Y de repente con Kintsugi han vuelto, ¿sabes? Y un poco empleando, digamos, todas estas nuevas herramientas también. Esta manera de llegar nueva. Y aún tenemos mucho que explorar. O sea que no sabemos dónde está el límite y vamos a buscarlo. A ver. Pues efectivamente hay que buscarlo y sobre todo seguir disfrutando. Esto va a tener su traslado al directo, imagino, ¿no? Estaréis con muchas ganas de presentar estas canciones encima del escenario. Sí, bueno, te puedes imaginar, ¿sabes? Además hay que aprovechar el momento, estamos en forma, ¿sabes? Hay que tirar todas las millas que se pueda. De momento estamos buscando fechas y ahora mismo te puedo adelantar que la presentación en Madrid será en enero, finales de enero seguramente ya, hacia el 24 si no pasa nada. O sea que ya ahí tenemos el 24 de enero, presentaremos en Madrid. Y luego a partir de ahí ya lo que vaya surgiendo, se van moviendo cosas, pero así concreto te puedo decir eso, pero sí, hay unas ganas locas, ¿no? De mover el disco y de empezar a trabajar en el siguiente, por supuesto. Bueno, pues ya desde aquí a todos los oyentes que estáis escuchando desde Madrid y esa zona centro, ¿has dicho 24 de enero? 24 de enero. Ahí estará Morgana presentando este nuevo disco, pero seguro que se van a ir añadiendo muchas más fechas, por lo que yo os recomiendo que les vayáis echando un vistazo también a las distintas redes sociales de la banda y así estaréis al día, pues eso, de todos los planes que va a haber para el futuro. Pues precisamente para terminar, Carlos, de esos planes de futuro, una vez que el disco acaba de nacer, y es verdad que todavía hay mucho camino por delante para disfrutarlo, pero así a medio plazo, más o menos, ¿qué planes os marcáis? ¿Entrar a grabar pronto? ¿Hacer conciertos? ¿Qué es lo que os proponéis? Bueno, ahora yo creo que la banda lo que quiere es tocar. O sea, ahora lo que toca es mover estos temas. En Valencia hemos tocado, los presentamos en un concierto que no fue de presentación oficial, pero probamos algunos de los temas en directo, funcionan. queremos verlos en todas las ciudades, pueblos que podamos, ¿sabes? Donde nos llamen para tocar, donde queramos tocar y podamos tocar. Y claro, y la otra maquinaria tampoco se para. Intentaremos ir creando canciones por el medio hasta que llegue Raúl, nos las desmonte enteras y hagamos otro disco, ¿sabes? Seguro eso que eso ocurrirá. Pues os lo recomiendo yo. Yo lo decía al principio, estos días que he estado escuchando, pues desde que se publicó el disco, mucho este nuevo trabajo, y más aún sabiendo que esta noche iba a charlar con Carlos, lo he disfrutado un montón y estoy seguro de que a vosotros os va a ocurrir lo mismo. Kintsugi ya está, es el nuevo disco de Morgana versus Morgana, dadle una escucha y me juego lo que queráis. Por lo menos una, pero yo me juego lo que queráis a que se convierta en uno de vuestros discos favoritos de estos meses, segurísimo. Carlos, espero veros muy pronto ahí encima del escenario y poder disfrutar también sí. De estas canciones en vivo. Bueno, y debajo del escenario, yo decirte a ti y a todos que si alguna vez venís a vernos, que no dudéis en hablar con nosotros, acercaros, que os encontraréis con buena gente. No hay problema. Desde luego que sí, claro que sí. Un abrazo muy grande, Carlos. Un abrazo a ti, Julián. Muchas gracias por todo y un abrazo a toda la audiencia, a los que nos han oído hoy y a los que nos oirán en el futuro. Un placer, gracias. Un placer también. Escuchamos Hoy Seré Yo, otra de las canciones que recoge lo nuevo de Morgana versus Morgana. El sombra que se extingue, yeah. fantásticos, ¿eh? Me ha encantado Kintsugi, ese nuevo disco para ellos, para Morgana vs Morgana, que hoy se convertían en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos con una canción que se llama Murta y Cuero. Es el nuevo single de una banda que está desgranando poco a poco, a base de single, su nuevo trabajo, Mal Sujeto. Un nuevo single en el que rinden homenaje a la memoria, la libertad y la tierra, tras años de trayectoria consolidada como una de las voces más personales del rock estatal, Mal Sujeto regresa con fuerza con este nuevo sencillo, Murta y Cuero. Con el rozar del esparto en los pies, la murta y el cuero, separa el tiempo. Una marea a lo lejos, camino recto, donde se cruzan de nuevo miradas que guardan recuerdos, memoria ardiendo. Cuando se enfila el camino hay notas al aire, los uniformes caminan y rompen el viento, pero al mirar hacia atrás, volverá la dulce brisa con sabor a mar, largas noches en la oscuridad, curando la soledad. Volverá el aroma de la libertad, con los colores de una sociedad siempre quiso volar. Dormitorios ajenos, pecados buenos, y las campanas doblando en la tarde, rompiendo el silencio, separa el tiempo. Las casas se hacen azules, balcones negros, la pólvora tinta el cielo y se viste el suelo de murta y cuero. Cuando se enfila el camino hay notas al aire, los uniformes caminan y rompen el viento, pero al mirar hacia atrás, volverá la dulce brisa con sabor a mar, largas noches en la oscuridad, curando la soledad. Volverá el aroma de la libertad, con los colores de una sociedad siempre quiso volar. Esa guitarrita y al final, Mal Sujeto. Te hemos presentado todos y cada uno de los singles que han ido presentando de este nuevo disco. Este es el nuevo sencillo, el que acaban de publicar y que, por cierto, ya está disponible en todas las plataformas digitales para que lo escuches una y mil veces hasta que te lo aprendas de memoria y la cantes a pleno pulmón. Como ya cantamos canciones como Querida Libertad. Los Linaje con Albertucho. We'll be right back. polvo y lamparones, el mantel de mi manjar. Qué zorrera que hay dentro de esta escombrera. Dame fuego, compañera, que no tengo pa' fumar. Cabalgante como el pecho de un hidalgo. Cuando creo que me salgo, no valgo para nada. Si me atizan mis rodillas de ceniza, si mi alma se descuartiza, no me deje respirar. ¿Qué será de ti, de mí? Si caen las hojas de un otoño. Cuerdas que me atoran en mi triste cigarral. Que decía, niño, qué puta es la vida. Bésame mientras me olvida, yo te intentaré olvidar. ¿Qué será de ti, de mí? Si calazo a tu enero. Oh. Y libertad, querida libertad, aquí está el escrito de aquel niño chico que quiso tintar. De azabache su pulmón. Querida Libertad con Albertucho. Ahí estaban sonando los Linaje. ¿Sabes quién tiene ya también nuevo sencillo? Alfileres se llama. Ponchoca. Es el nuevo single de su álbum 333. Agotó entradas en Madrid y va poco a poco avivando la llama del 25 aniversario por todo el país. Y Ponchoca lanza ahora Alfileres, un nuevo adelanto de ese 333, que es su último disco. Un tema que ya está disponible también en plataformas digitales, aunque sabes que Poncho lo ha hecho de manera diferente. En vez de lanzar primero en plataformas digitales y luego el disco en físico, lo ha hecho al revés. Ha lanzado el disco en físico y poco a poco también se está presentando en las plataformas digitales. Pues ha llegado Alfileres, el nuevo sencillo de Ponchoca. Fue por guardar un secreto que me dieran por la espalda. Un tiro entre bastidores esperando a la mañana. Se desbordaron los ríos de llorar donde hay traiciones. Y en mi insistencia colmada solo me responde el frío. Y ahora ni pa'lante ni pa' atrás. Tengo la boquita ya barda. De tanto apretar los dientes. Son alfileres, gritos de mujeres, besos de alquiler. No te crees, son menesteres, litros de placeres, luchas por poder, otro vaivén. toca. Y aunque se pudra tu boca de aguantarte en un sigilo, cuando sea más tarde dilo con pose de comediante, que cuando caen los egos se atraviesan los amantes. Y ahora topa adelante y topa atrás, como alfiler, gritos de mujeres, besos de alquiler, que no te crees, son menesteres, litros de placeres, luchas por poder, otro vaivén. Para cuando tiene que parar, en mi lengua sin bozal, a decirme se acabó la guasa. Gira mi cabeza y no se para aunque le cuenten la verdad, como alfiler, gritos de mujeres, besos de alquiler, que no te crees, son menesteres, litros de placeres, luchas por poder, otro vaivén. Son alfileres, son alfileres, son alfileres, son alfileres, que no te crees. Alfileres, los de Poncho K para 333, ese nuevo disco que acaba de publicar en formato físico, insisto, porque en plataformas digitales de momento están los singles que se han ido anticipando, pero todavía no está el disco completo. Bueno, vamos a escuchar a una banda a la que tenemos un cariño muy especial, ya sabes, siempre te lo digo, siempre que les ponemos, son Sujeto K. Y se han marcado un Freed From Desire. Que dan ganas de vivirlo en plena ruta del bacalao. Hasta Valencia nos vamos, Sujeto K. More and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more people just. un poquito más cañera que la de Gala con este Free From Desire. Ahí estaban Sujeto K. Despertarás, cantaron Benito Camelas hace... Buah, cuando todos éramos más jóvenes. Despertarás, ahí estaban los Benito Camelas, desde aquel lejano ya por costumbre. Ahora sabes que están promocionando un disco extraordinario que te ofrecemos pues cada muy poquitos días aquí en el Con Fuerza Heavy. Estaba Aris de los Transfer ahí en esa canción. ¿De los Transfer o de Sin Propina? Soy una causa perdida. Viviendo, muriendo, sin propina. Tense en el miedo. Esa que a veces te miente para decirte verdades. Quien disfruta del bullicio y en la soledad se sale. Quien con uno se puede, le sobra para intentarlo. Puñetero contratiempo, en algún 4x4 y a vivir se aprende muriendo, a vivir se aprende muriendo, que a vivir se aprende muriendo, a vivir se aprende muriendo. Viviendo, muriendo, sin propina, ya sabes, están presentando este nuevo tema. Te cuento que tienen concierto, si nos escuchas desde aquí, desde Murcia, nosotros emitimos en Murcia, ya sabéis, en Caravaca de la Cruz. Bueno, pues si escuchas desde Murcia, Alicante, Albacete, Almería, de alguna zona así cercana, tienes a Sin Propina el viernes 18 de julio en Murcia, en La Boca del Lobo. Ahí estarán, viernes 18 de julio, Sin Propina. Pues ya sabes, a disfrutar de la música de los Sin Propina, y si no eres de Murcia, de Alicante, de Albacete, de alguna zona de estas cercanas como de las que yo te estaba diciendo, pues no te preocupes porque enseguida vas a tener también oportunidad de disfrutarlos seguro cerca de tu casa en otros lugares. Bueno, más cositas. Mira, esto de ver a continuación Esto que viene a continuación es una canción que cada poquito tiempo escuchamos aquí en el Conforza Heavy. Debería ser prácticamente obligatorio. Para nosotros lo es. Escucharla de vez en cuando, porque es una auténtica obra de arte. Obra de arte, sí señor. Ahí estaba, Welcome Home Sanitarium, la música de Metallica. Más cositas. Adrenalina, desbocando mis instintos. Vamos a escuchar lo nuevo de un dúo que se llaman ETJM. Es un dúo de metal instrumental y progresivo formado por Eimel Trejo y Joel Marco y que debutan con su primer single, New Point. Es este que escuchamos. Leo Jiménez ha publicado 30 años tras el apocalipsis. Hace 10 publicó 20 años tras el apocalipsis. Fíjate, han pasado otros 10 más. Ahora son 30 los años que han pasado ya. Bueno, hay muchas canciones en ese disco que es una auténtica maravilla. 10 cortes tiene ese nuevo trabajo. Y hay canciones que nos apetece mucho escuchar, como aquel Cielo e Infierno. Grabado en directo por Leo Jiménez. Sobra deciros que esto se llama... Pero todos a la vez. Una, dos y tres. ¡Vámonos! Cielo e infierno, Leo Jiménez. Bueno, y esto se llama Charles. Es la música de Green Goat. Charles Gringotts, hace poquito pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy hablándonos de

Un poquito de paranoia con Los Sex y su último trabajo discográfico. Bueno, es verdad que la semana pasada os pinchaba una de las canciones de Carlos Escobedo en solitario y esta semana voy a repetir con él porque acaba de publicarse Solitud, el nuevo single que forma parte de su proyecto En Estado Puro y que ya podéis encontrar en todas las plataformas digitales. Tras los lanzamientos de Sábanas Vacías y Tamar y Amón, también esas versiones que hizo del Dolores se llamaba Lola, de La Luna me sabe a poco y del Y sin embargo de Sabina, pues ahora llega este nuevo single para él, para Carlos Escobedo. Esto es Solitud.

to the altar again. Pues ahí estábamos escuchando un clásico de los Scorpions, aquel fantástico temazo que fue Always Somewhere, siempre en alguna parte. Tiempo para Motorhead. Everything changes. qué temazo, sí señor, ahí estaba Motorhead con Love Me Forever. Así estaba sonando y nos vamos ya con un poquito de fuego, que la verdad es que ahora en verano, cuanto más lejos, mejor. Y sobre todo si es en los bosques. Pero esta canción es un temazo y se llama precisamente así, Fuego. Con mala reputación terminamos hoy. Ha sido un placer. Fue la edición 1645 de Con Fuerza Heavy. Tuvimos entrevista a Black Maracas y a Morgana versus Morgana y hemos estrenado un montón de novedades. ¡Hasta la semana que viene! Y de ahí lo llevas dentro. No hay invierno frío mientras quede leña por arder el fuego. Nos mantiene en pie fuego. Esa sensación, como una sirena aullando, aullando en alta mar. Se llega a huir, lo llevas dentro. No hay invierno. Mantiene.